las Murgas de la Plata, desde 1998 que hacemos la marcha carnavalera en la ciudad de La Plata. Si bien tuvo muchos recorridos, como de Plaza Italia a Plaza San Martín, o haciendo ahora una más cortita, nosotros siempre reivindicamos el carnaval y la importancia que es poder expresarse en la calle, como medio, ya sea como murgas, como cualquier medio artístico, valoramos todo eso, por eso siempre sumamos gente de candombe, de comparsas, de circo y cualquier medio artístico que se sienta atacado y no poder expresarse en este momento, más que nada. Entonces, bueno, queremos, todos los años sacamos como una consigna distinta. Ajá. La de este año la trabajamos, vimos los conflictos que estamos pasando, las murgas en general, y la consigna de este año es construyendo la expresión popular, el carnaval no es un negocio. Así que marchamos con esa consigna, al igual que con muchas otras consignas, las vamos a tener en pasacalles, con los que vamos a cortar las calles, y bueno, sobre todo es eso, reivindicar la manifestación artística, cultural y social, y bueno, que nos permiten autodeterminación a nosotros, y bueno, y nos vemos amenazados en diferentes espacios públicos, ya la petición de algunos permisos no son tan fáciles de conseguir. Vamos a ver cómo se da esta marcha el sábado, porque el año pasado tuvimos conflicto con la municipalidad en cuanto a los cortes de calles, así que esperemos que nos apoyen, sobre todo la gente. Yo creo que uh-huh. Si el apoyo de la gente está firme y apoya el carnaval, la expresión popular, lo importante que es salir a festejar a la calle, la crítica social, yo creo que ahí estaríamos. Mucha gente no sabe, desconoce, por más de que se haga desde el 98, por qué estamos todos los años en La Plata, bueno, sí, a nivel en todo el país, pero digo, en la marcha carnavalera en La Plata, mucha gente no sabe, así que está bueno difundirlo, por eso mismo les agradecemos a ustedes que nos den este espacio. Vos hablabas de algunas complicaciones que habían surgido en los últimos tiempos. Recordamos un poco lo que fue quizás el principio de año, incluso el año pasado también había cierta reticencia por parte del municipio para dejar cortar calles, para poder realizar festejos de carnaval. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo ven ahí el conjunto de las murgas que andan organizando la movida? Sí, nosotros... Las Murgas de La Plata ensayamos en diferentes plazas. Esto quiere decir que, bueno, tenemos horarios de ensayo y capaz que a algunos vecinos les molesta el ruido, así que por eso tratamos de lidiar con el vecino que lidia por ahí, acercarnos, que pueda haber un ida y vuelta entre las problemáticas del barrio para poder llevarlas, pero más allá de eso, a la hora de hacer algún corso autogestionado para poder sustentarnos, los viajes, los instrumentos, bueno, y demás gastos que pueda tener cualquier grupo artístico, ¿no? Cuando hacemos cortos y pedimos permisos, hay algunas trabas, más que otros años, siempre igual fueron boicoteadas las murgas, pero más allá de eso, el último año nos costó mucho el poder vender espuma, poder estar en Bernardo Rocha, enfrente cortando la calle, siendo un fin de semana, tampoco estamos cortando de un lunes a viernes, sino que creemos importante poder generar este espacio público abierto a cualquier persona que quiera acercarse y poder presentar su crítica, sumarse a la murga con alegría, sobre todo eso, tratar de festejar con alegría y decir todas las complicaciones que tenemos día a día, cualquier tipo de persona, y que bueno, que tenga derecho a expresarse. Y eso es lo que tenemos trabas por ahí al pedir algún permiso de tal hora, que tiene que haber un auto cortando de la municipalidad sí o sí, no solo nosotros, no poder vender ciertas, bueno, espumas, ver dónde podemos los stands, si podemos vender algún tipo de patis o hacer fuego, no, ya eso no se puede, así que tratamos de llevar sándwiches y otro tipo de comida que no requiera fuego. Bueno, más allá de esos límites que vamos teniendo, también nos encontramos a la hora de expresarnos en la calle. Muchos murgueros nos sumamos, estamos en otras agrupaciones en las cuales salimos y pedimos un montón de derechos, como Olga Vázquez, claramente hay un montón de murgueros ahí, y bueno, y también nos encontramos con límites, y sobre todo a la hora de expresarnos artísticamente, sin violencia, con arte, con alegría, y bueno, reivindicando el carnaval, que no solo es en febrero, sino todo el año, y que es un medio de expresión tan válido como cualquier otro. Ana, según los pronósticos, el estado del tiempo va a acompañar a esta 21ª marcha carnavalera. ¿Cómo va a ser el cronograma? El cronograma es convocado a cualquier persona que quiera sumarse y conocer más de este movimiento a las 14 horas, en 7:50. Ahí vamos a estar haciendo una asamblea donde nos encontramos todos los murgueros, contando justamente estas problemáticas, qué queremos construir sobre, bueno, nuestra consigna, construyendo la expresión popular, el carnaval no es un negocio, esto de querer cobrar en los corsos, de que el arte en sí tiene que ser, si se cobra es válido, si es gratis se desvalora, esto que también reivindicar un poco lo que es la actividad callejera y gratuita. Así que esos temas, al igual que otros, vamos a estar hablando en la asamblea, a la cual están todos invitados a participar. Va a haber... La marcha va a empezar a las 5, así que entre 5 y 5 y media como mucho vamos a estar marchando por calle 51, 53, por 8, vamos a ir rondando la Plaza San Martín y luego vamos a presentar algunas murgas, tienen prioridad las que vienen desde lejos, así que van a estar presentando su espectáculo y después las murgas locales de La Plata, dos canciones cada una como crítica y como mensaje, y van a cerrar dos bandas. Y luego vamos a quemar, hacer la quema del momo, histórica quema de momo, donde ahí tiramos todos festejando el año que pasó y el que va a venir. Ana, te agradecemos mucho estos minutos, esta comunicación con Radio Nauta, y seguramente nos estaremos pegando una vuelta y nos veremos allí en las calles de la Ciudad de La Plata este sábado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias a Olga por hacernos dejar hacer el momo. Prometemos dejarle todo limpio y sí, los esperamos a todos.